Hola, mi nombre es Matilde Cabello, pertenezco al colectivo de Poetas por el Clima y os voy a leer de la Tierra Oscura uno que es el regreso a mi tierra extremeña concretamente, se llama Nirvana. Puedo parar el mundo si tú me reconoces. Traigo un rostro de espejos cuarteado, la ausencia de tres muertes y unos cuantos amores que regresa la lluvia. Llego casi dormida, perdí el sueño, solo guardo en su lodo los designios cumplidos. Desnúdame las manos y tus hojas, será el tiempo dormido de la acacia, la humedad del arroyo y de los berros, la risa de la tierra amarilla de sed. Sintamos el prodigio. Puedo parar el mundo si yo me reconozco. ¿Qué cosa de poema más lindo? Puedo parar el mundo si yo me reconozco. ¡Buah! Matilde Cabello, muchas gracias. Gracias, Matilde. Por escribir así y por declamar así. Y la fuerza de las palabras. Qué importante es la palabra. Qué importante es el poder de la convicción de la palabra. Gracias, Matilde. Muchas gracias. Bueno, pues seguimos aquí en este ¿Qué tal? Y ahora con el presidente del Consejo de Distrito de Villarrubia. Con Juan Miguel. Juan Caballero. Miguel Caballero. Que está ya al teléfono. Y vamos a hablar. No sé, ¿estás ahí ya, Juan Miguel? Sí, sí, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Juanmi. ¿Qué tal? ¿Cómo Hola. Estamos? Bien, bien. Podemos ¿Sí? decir que bien. Sí. ¿Sí? Bueno, eso está bien. Pues hace estos días el Consejo de Distrito de Villarrubia se concentró a las puertas del centro de salud reclamando, bueno, pues que no haya colas en la calle, una serie de medidas, y además estáis reivindicando un nuevo centro de salud para Villarrubia, ¿no, Juan Miguel? Sí, es cierto. Los miembros del Consejo de Distrito nos concentramos el sábado pasado en la puerta de nuestro centro de salud, de nuestro pequeño centro de salud, ¿vale? Digo pequeño porque ya desde hace mucho tiempo es pequeño, ¿no? Uh-huh. Y como bien has dicho, pues lo que queríamos es denunciar la situación en la que son atendidos los enfermos en Villarrubia y yo creo que en casi toda la ciudad, porque se abusa de la consulta telefónica y los enfermos tienen que ser vistos por su médico. Y también porque por la mañana se forman colas para ser atendidos por la enfermería, ¿no? Como no pueden entrar al centro, pues la cola la hacen en la calle. Entonces hemos visto cómo durante el tiempo de la ola de frío, pues los enfermos y nuestros mayores han estado en la puerta del centro psíquico sufriendo un poquito más, ¿no? Y también, aparte de denunciar esa situación y pedir que se le dé una solución, pues pedíamos que se avanzara en el proyecto de construcción de un nuevo centro de salud para Villarrubia. Villarrubia no para, Juan Miguel. Y además creo que debe de ser así, ¿no? Porque los niveles de precariedad, tanto de los espacios de primera necesidad, como puede ser un centro de salud, ¿eh? Como de otros tantos, ¿no? Nos conocemos de largo recorrido y sabemos el trabajo que cuesta convertir en una letanía. A pesar de ello, es muy importante que ese nivel de conciencia arraigue en la población. Porque, ¿qué población estamos hablando? ¿Qué población tiene Villarrubia? Pues el número de habitantes no es exacto, ¿no? Grosso modo. Pero aproximadamente, y según últimas informaciones, pues estamos en Villarrubia, en el distrito, unos 11.000 habitantes. Es decir, que somos como casi un pueblo grande, ¿no? Hombre, ¿cómo? Este centro de salud pues tiene que atender a esa cantidad de gente, ¿no? Además, y, Juan Miguel, ¿sí? Estáis reivindicando un centro de salud nuevo, ¿no? Sí. Nuevo, porque ya antes del 2008, de la crisis financiera, ya el Consejo de Distrito tenía contactos con la Delegación de Salud y se estaban buscando los suelos, uh-huh. un suelo apto para la construcción del centro de salud. Esto antes del 2008, ¿no? Y estamos en 2021, la población ha crecido y el centro pues sigue igual o un poquito más pequeño, ¿no? Porque digo más pequeño porque han aumentado los servicios que da ofrece el centro de salud y, por ejemplo, si han aumentado, han puesto una consulta de pediatría, lo que han hecho ha sido reducir la zona de espera de los enfermos. Un almacén y archivo, pues también le comieron unos pocos metros cuadrados a la zona espera de espera de los enfermos, ¿no? Uh-huh. Y entonces el centro ha ido creciendo en servicios y se ha ido reduciendo en claro. espacio para los enfermos, ¿no? Claro. Entonces estamos en el 2021 con más gente, con más habitantes de Villarrubia y estamos en la misma situación. Uh-huh. Y ya tenéis, ¿se decidieron los suelos para el nuevo centro cívico, centro de salud o todavía no? Durante bastante tiempo se había apostado por el suelo de una antigua microescuela de Villarrubia. Sí. Pero esa escuela y las casas de los maestros fueron ocupadas. Sí. Entonces, ese era el suelo que nos gustaba al Consejo de Distrito y al Ayuntamiento y a la Delegación de Salud. Pero claro, para ofrecérselo a la Delegación de Salud, las personas que estaban ahí tendrían que irse a otro sitio, ¿no? Y las distintas corporaciones municipales no han dado solución a ese problema. No ha sido políticamente correcto hacer ese cambio, ¿no? De darle una vivienda a esas personas para generar ese suelo. Entonces, ante ya esta desesperación, pues hemos pensado en otro suelo, que ya se le dijo a la anterior corporación, que es un solar de masa que está bien, es céntrico, está al lado de una parada de autobús y tiene zona de aparcamiento, ¿no? Nosotros ya hemos apostado por ese suelo. Al ayuntamiento, con las reuniones que hemos tenido con Salvador Fuentes, también se lo hemos dicho. Y lo único que queda es que la Delegación de Salud pues se ponga en contacto con la gerencia y empiecen a trabajar. Y que también nos dé una reunión, que nosotros le tenemos pedida. Teníamos una reunión el día 23 de diciembre, pero el día de antes la desconvocaron, ¿no? Uh-huh. Y seguimos insistiendo en que nos diese esa reunión porque estamos intentando desbloquear esta situación para avanzar. Claro. Bueno, pues, Juan Miguel, mucho ánimo y esperemos que tanto la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía como la Gerencia Municipal de Urbanismo disponga pronto de esos suelos y se empiece ya a hacer el proyecto, ¿no? Ojalá. Ojalá esto sea rápido, porque yo creo que ya no podemos seguir esperando más. De hecho, bueno, también para el día 28 hemos organizado una manifestación, se está convocando a ya todos los vecinos. ¿Qué día? ¿Qué día? ¿Puedes repetir el día? De los miembros del Consejo de Distrito. El día 28 ya una manifestación, hemos solicitado la autorización. El 28 de febrero. El 28 de febrero, ¿no? Y vamos a ver, nosotros estamos apostando ya por buscar, porque nos den ya la solución a este problema. Juan Miguel, ¿la manifestación es el día 28 de febrero? Sí, 28 de febrero, a las 11:30. A las 11:30. Día emblemático, ¿no? No vamos a tener la tradicional actividad de tu asociación de vecinos, ¿no? La Asociación de Vecinos Promisión, sí. Pero la vamos a sustituir por una de reivindicación, ¿no? Sí, estamos así. Bueno, hemos dejado de lado porque no podemos la fiesta y la convivencia, pero vamos a convivir de otra manera, reivindicando por nuestro pueblo. Por eso al movimiento vecinal nunca le darán los premios que le dan a otros colectivos, pero bueno, sabemos que ese es el camino si queremos, el que algo quiere, algo le cuesta. Juanmi, sí, sí. Gracias, sí. Muchas gracias. A vosotros. Y estaremos muy atentos y muy atentas a vuestros movimientos, ¿no? Porque hay que hacer lo que haga falta, ¿eh? Por garantizar los derechos a los servicios sociales, como es el derecho a la salud. Muchas gracias, Juan Miguel. Vale. Un abrazo. Maleante como a la fulana, no tenía problemas con nada, porque categoría humana no le faltaba.